Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como todos los días, de antemano agradecemos por su sintonía y les damos la bienvenida a nuestro informativo Bitácora, el espacio de las noticias culturales de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y también del mundo. Soy Darío Males y les reitero la bienvenida y agradecimiento por su sintonía. Nuestro Bitácora está presente en los sucesos trascendentes de la Casa de la Cultura. Y usted, amigo oyente, también puede ser parte de estas noticias. Puede sintonizarnos en las páginas www.casadelacultura.gob.es y en la radio de Ciespal, www.chasquiradio.com. Y puede también escribirnos al correo gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Además, pueden llamarnos a los números 2220-966 para dejarnos conocer el acontecer cultural que se genera en su barrio, en su trabajo o en la ciudad. El día de hoy, nuestros titulares nos ofrecen la siguiente información. En Cortos desde la Casa tendremos información sobre el concierto coral y sinfónico Génesis, un parque temático dedicado a la obra literaria El Principito. Y les contaremos sobre una galería que ha reunido varias obras pictóricas de los artistas peruanos. Mientras que en nuestro segmento Casa Adentro mantendremos un diálogo sobre las jornadas de historia política del Ecuador, que se desarrollarán el día de mañana aquí en nuestras instalaciones. En especiales desde la casa conoceremos sobre la séptima edición del Festival Quito Blues 2014. El día de hoy también estaremos acompañados por nuestros episodios para recordar a las figuras culturales de nuestro país. Arrancamos aquí con Cortos desde la Casa en el informativo Bitácora. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La información se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este jueves 31 de julio a las 20 horas, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario de Génesis, una de las obras más completas de las artes escénicas que sobre las tablas del teatro unirá la música sinfónica, la danza, la poesía y la música coral. La información de esta obra nos cuenta Darío Males. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Es una de las preguntas filosóficas que da pauta a uno de los relatos más famosos de la literatura sagrada, como lo es el pasaje bíblico del Génesis, mismo que sirvió de inspiración al músico Claudio Jácome, quien compuso el concierto coral Génesis, que estará presidida por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con la participación del coro Claudio Jácome, el coro de la Universidad Católica, el ballet coreográfico Luis Beltrán y siete cantantes que interpretarán a destacados personajes bíblicos como Dios, Adán, Eva y Lucifer. Se han programado dos presentaciones en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las dos presentaciones se realizarán a las 20 horas. El jueves 31 de julio la entrada será con invitación, mientras que el viernes 1 de agosto el ingreso será completamente libre. Génesis fue estrenada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2007. Un año más tarde, en el 2008, se efectuó otra presentación en Guatemala y en el 2012 en la Plaza de San Francisco. La orquesta, acompañada de coro, danza y narraciones, describirá la creación del universo, los cielos, las estrellas, los mares, los peces, los animales y, por supuesto, la creación del primer ser humano sobre la Tierra. Se escenificará la vida en el paraíso, la tentación, el pecado y el destierro del hombre de este escenario. La gran atracción francesa 2014 se llama El Parque del Principito, un recinto de 24 hectáreas que ha sacado la fantasía del libro El Principito de Anthony Desaine, escrito en el año de 1943, a la realidad. Este es un parque temático creado para niños de 2 a 12 años y para cualquier adulto que tenga gratos recuerdos con este libro infantil. Darío Males nos ayuda con esta información y quizá un recorrido por este parque El Principito. El parque temático de El Principito ya se encuentra en operación en la ciudad francesa de Ungerscheid, en donde los elementos más característicos de este cuento han sido libados a la realidad de una manera sumamente estratégica y llamativa. Son 30 las atracciones familiares con las que cuenta este parque de 24 hectáreas, del que se espera que cerca de 150.000 visitantes lleguen a sus instalaciones anualmente. El parque cuenta también con un cine de cuarta dimensión, un aerobar, así como dinámicas de reflexión y lógica que ponen a prueba la rapidez mental de los visitantes. La tienda de regalos y souvenirs es otra área con mayor demanda por los fanáticos que tienen la oportunidad de adquirir productos originales y exclusivos de este pequeño aviador. Indispensable era el contar con las figuras más emblemáticas de esta obra. Es por ello que los compañeros y encuentros del viaje de la historia como la serpiente, el zorro, las ovejas y rosas también comparten protagonismo en las novedades del singular parque. Que entre sillas voladoras, meteoritos gigantes para escalar, estatuas enormes, efectos visuales, luz de neón y avionetas reales cautivan las miradas de chicos y de grandes que por su paso por Francia deciden quedarse en la localidad de Ungerscheid. En la ciudad de Guayaquil se realiza la presentación de una muestra pictórica que presenta las obras de varios pintores peruanos que han escogido a Ecuador como el primer país que inaugura esta muestra itinerante que el público del puerto principal podrá conocer desde el 30 de julio hasta el próximo 6 de agosto. Los detalles de esta exposición los escuchamos a continuación. Sí, efectivamente, esta muestra plástica reúne a varios pintores peruanos en los que figuran nombres como Rosario Cedeño, Julián Samayani, Rodolfo López, Andrea Facundo, Claudio Chonga y Raúl Oblitas. Asimismo estarán las obras de los artistas Luis Castellano, Jessica Palacios, Hugo Suyo, Carlos León, Yaidia Trujillo y Sonco Carrasco. La inauguración se realizó la noche de ayer en la Augusto Galería de Arte, ubicado en la Víctor Manuel Rendón 220 y Panamá. En este local el público podrá conocer las pinturas en horarios de 9 a 19 horas. Posteriormente, esta exposición colectiva saldrá a los países del Cono Sur, llegando primero a Chile, Argentina y finalizando su ruta por Uruguay. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y enseguida vamos a dar paso a Darío, quien se encuentra ya con los protagonistas del evento Reflexiones sobre la Historia Política del Ecuador, que arranca la mañana de este viernes 1 de agosto. Así que le hacemos la cordial invitación para que usted se dé cita a esta institución, pues si pueda salir también cargado de la colección de los libros de la política y cultura. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Continuamos en nuestro informativo Bitácora. Y bueno, les contamos que nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo 70 años de aniversario. Son 7 décadas de trabajo cultural que lo iniciara Benjamín Carrión y que, bueno, sus predecesores y también las demás personas lo han ido construyendo esta casa, haciéndola más democrática y en este caso también más política. Estoy compartiendo los micrófonos junto a Guillermo Maldonado. Él es ponente y también editor de la colección de varios libros que tratan un poco sobre la historia política de nuestro Ecuador. Y para hacer la presentación de estos textos y también para reflexionar sobre nuestra historia política, se va a realizar el evento Jornada de Reflexión Política del Ecuador. Esto va a ser un evento que se va a dar como apertura para las fiestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 70 aniversario. Y con él vamos a conversar un poquito sobre esta jornada de reflexión y también sobre la colección de libros que provocan este diálogo y este debate y este encuentro, ¿no?, para conocernos un poco desde la política. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sí, bueno, gracias por este espacio. La colección de pensamiento político ecuatoriano, que es la que propicia esta jornada, bueno, cuenta ya hasta el momento con 12 volúmenes divididos en tres series, ¿no? Serie gris, serie marrón y serie azul. Entonces, ahí es lo que hemos intentado desde el inicio y con su fundador, el doctor Fernando Tinajero, desde el año de su fundación hasta el momento, es justamente recopilar lo más lúcido del pensamiento político a nivel de la historia del Ecuador, ¿no? En la colección no están incluidos los autores o temas de coyuntura actual, sino temas de la historia. Entonces, en ese sentido, pues hemos recopilado pensadores, por ejemplo, como Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, el mismo Benjamín Carrión tiene un espacio en nuestra colección de pensamiento político con esta idea de la cultura nacional y la idea de la pequeña nación. Por otro lado, en la serie marrón tenemos a los gobernantes, ahí está Simón Bolívar, tenemos a Juan Montalvo, tenemos a Velasco Ibarra, que es un libro de los que acaba de salir este momento y que va a ser propicia la oportunidad para presentarlo, ¿no?, al público. Sí, y en tercer término la serie azul, ¿no?, que recopila los temas. Básicamente ahí están planteamientos como la utopía republicana, el pensamiento político de la izquierda comunista, los movimientos sociales. En fin, lo que hemos intentado con toda esta amalgama de reflexiones es justamente propiciar a la sociedad de un vacío que ha existido y que es una reflexión profunda, ¿no?, profunda y no tendenciosa de la política en el Ecuador, de la historia política en el Ecuador. En ese sentido, el nexo que tenemos con la Casa de la Cultura, pues es un momento muy, muy importante, ¿no?, en nuestra política actual, en la coyuntura política actual, ya que cultura y política se han unido justamente para poder dotar a la sociedad de esta reflexión profunda acerca de nuestra historia, ¿no? Y valga la oportunidad, pues, que sea en los 70 años de la Casa de la Cultura, y como uno de los libros nuestros es sobre Benjamín Carrión, entonces en ese sentido estamos súper contentos también de que toda la ciudadanía, pues, nos pueda acompañar en este momento de reflexión, ¿no? Tú hace un momento mencionabas que esta parte de la historia política de nuestro Ecuador ha estado un poco olvidada, esos vacíos, ¿no es cierto?, es lo que se va a intentar llenar con estos libros y aparte también con la reflexión de la cual se va a producir. ¿Cómo inició el proyecto? Esto sé que lo llevó adelante la Secretaría Nacional de Gestión Política. ¿Cómo fue en los primeros años con Fernando Tinajero? ¿Él estuvo a cargo de eso? Sí, Fernando Tinajero junto con la ministra de aquel entonces, Doris Solís Carreón, ellos dos propusieron justamente, ya que los dos conocen bastante bien todo el panorama de producción académica, digamos, Academia de Ciencia Política en el país. Entonces ellos hicieron esta propuesta, ¿no?, de dotar al país de esta colección de reflexión sobre la historia política. Entonces, el primer libro fue Eloy Alfaro, ¿no?, el insigne pensador, insigne político también. Pero lo interesante de la colección es que está dividida, cada libro está dividido en dos momentos. El primer momento es un estudio introductorio de carácter crítico, ¿no?, y el segundo momento es una recopilación antológica de la obra del pensador, del autor, del político o del tema que se está trabajando en la investigación a publicarse. En el primer momento, que fue Eloy Alfaro, entonces hay un estudio introductorio a cargo de Jorge Núñez, y en segundo momento una recopilación básicamente de las cartas que mantuvo Eloy Alfaro con otros gobernantes de América Latina. Entonces ahí es lo interesante de todo esto, es rescatar, por ejemplo, este contacto epistolar que mantuvo Alfaro con otros gobernantes y mediante el cual se proponían las estructuras políticas del Ecuador y del continente, ¿no? Es interesante también ver lo mismo reflejado en el libro sobre Simón Bolívar, ¿no? Las cartas que él mantiene con O'Higgins, por ejemplo, o con Paula de Santander. Entonces, son manifestaciones políticas extensísimas. ¿Y todos los libros mantienen esa estructura? Sí. Totalmente. Ajá, por el inicio momentos. Tendríamos el análisis de su trabajo de parte de críticos, ¿no? Exacto. Y luego, por si las dudas, digámoslo así, vienen ya la comprobación por medio de las cartas. La recopilación antológica que son ensayos, manifiestos, cartas, sí, un sinnúmero de documentos ahí. Por ejemplo, en el caso del libro sobre Benjamín Carrión hay una novedad súper interesante, que, digamos, Carrión tiene una producción súper amplia, todos lo sabemos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el Centro Cultural Benjamín Carrión recopila, y aquí mismo en la biblioteca de la casa están todos los libros de Carrión. Pero nuestro libro sobre Carrión tiene una novedad respecto a toda la producción de Carrión, que es, nosotros dimos prioridad a la producción en prensa, ¿no? A los editoriales de Carrión. Entonces, nos involucramos en todas las hemerotecas, en la investigación en hemerotecas, la del Banco Central, en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, y recopilamos aquellas manifestaciones políticas, ¿no? Que no están publicadas en ningún lado, y las hemos sacado, pues, hemos sacado a la luz en nuestro libro. Entonces, por ejemplo, las publicaciones que Carrión tuvo en El Día, en El Sol, en La Tierra, por ejemplo, que son periódicos y revistas de los... Que han quedado para la historia, ¿no? Y que en el momento, pues, están solamente dedicadas ya para los investigadores, las hemos sacado a la luz, ¿no? Entonces, cosas así van a encontrar en la colección de pensamiento político ecuatoriano. Y ya la cuestión de quiénes escribieron las primeras partes, los análisis, con qué personalidades contemporáneas de la intelectualidad nos vamos a topar en estos textos. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos, como les dije en primer término, al doctor Jorge Núñez Sánchez, ¿no? Que es el actual presidente de la Academia Nacional de Historia. Tenemos también el libro de Velasco hecho por el doctor Javier Gómez Jurado Ceballos, que él también es miembro de número y catedrático de la Universidad Central, miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Tenemos al libro sobre movimientos sociales, que es una compilación hecha por Carolina Larco y León Espinosa, docentes de la Universidad Católica. Tenemos al doctor Hernán Ibarra, él también es historiador y investigador del Centro Andino de Acción Popular. Él fue quien hizo el estudio introductorio y la recopilación de El Pensamiento de la Izquierda Comunista. Tenemos al doctor Fernando Tinajero, que, bueno, él es un especialista en temas sobre marxismo y pensadores de esa línea, por ejemplo, él y sobre cultura. Él hizo la introducción a Bolívar Echeverría, Agustín Cueva y a Carrión. Tenemos al doctor Carlos Paladines, ¿no? Conocidísimo intelectual ecuatoriano, ex presidente de la Biblioteca Nacional de aquí de la Casa de la Cultura también. Él hizo el estudio sobre Montalvo, por decir unos nombres, ¿no? Uh-huh. Ellos más o menos son los que componen la colección. La jornada va a arrancar a partir de las 9 de la mañana con una apertura de Fernando Tinajero. Sé que va a estar al frente de esta exposición y también en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de ahí van a ir variando, ¿no es cierto? Van a ir entrando ya los intelectuales, claro, hablando un poco sobre lo que han escrito. La jornada empezará a las 9 de la mañana con el tema inscripciones, en fin. Luego tendremos un saludo de bienvenida por parte de las autoridades, tanto de la Casa de la Cultura como de la Secretaría Nacional de la Política, y de ahí se desarrollarán 4 mesas redondas, ¿no? 2 por la mañana y 2 por la tarde. Entonces, la primera mesa de la mañana es dedicada al alfarismo, ¿no? El alfarismo en la historia política del Ecuador. La segunda mesa redonda es sobre los temas de izquierda, ¿no? La izquierda en el Ecuador, cómo influenciado en tanto movimientos, partido y pensadores. Ahí justamente vamos a reflexionar estos temas que le comentaba de Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, el pensamiento de la izquierda comunista, los movimientos sociales. Por la tarde tendremos 2 momentos. Igual, la mesa número 3 estará dedicada a cómo la epístola y el discurso ha influenciado en la aseveración del pensamiento político. Entonces, ahí tendremos discusiones en tanto a Montalvo, ahí estará también presente el pensamiento político de inspiración católica, que es el último de la colección, y estará presente también el libro sobre Velasco Ibarra, a cargo del doctor Javier Gómez Jurado. Y finalmente terminaremos la jornada con la mesa número 4, que estará dedicada a los fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Entonces, vamos a discutir qué significa eso de nación ecuatoriana y las reformulaciones a este concepto desde la hora. Entonces, toda esta jornada va a recopilar los 12 volúmenes de la colección y va a dar énfasis, pues, justamente a este atisbo de reflexión política, ¿no? Reflexión de la historia, reflexión de la política, para verter luz sobre los problemas de la hora. Entonces, no es solamente quedarnos con cifras del pasado, que también es interesantísimo la labor del cronista. O sea, dejarle al pasado lejano. Exacto, sino traerlo al presente para verter luz sobre nuestros problemas. Por ejemplo, no podemos entender el concepto plurinación si primero no entendemos el concepto nación. O sea, ¿en qué medida la plurinación se considera un avance al concepto nación? Un avance, una disputa, una convergencia, en fin, ¿no? Entonces, revisar la nación. Exacto, necesitamos revisar esa clase de planteamientos constitucionales, por ejemplo. ¿Cómo en la Constitución de 1998 se mantiene el tema de la plurinacionalidad? ¿Y cómo en el 2008 se propone una cosa nueva de acuerdo al nuevo, al mismo concepto, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco hacerles, hacerles conversar a ambos términos en varios momentos de la historia. La gente que quiera asistir, no hay previa inscripción, ese mismo día se inscribe. Mismo día se inscribe, exactamente, a las 9 de la mañana van a estar ahí las mesas ya listas para que la gente se inscriba y se les entregará un kit para el trabajo de toda la jornada. Ajá. Yo estaba estos libros que han sacado esta serie es bastante, bastante importante, bastante profunda, ¿no es cierto? ¿Cómo la han estado distribuyendo? ¿Para dónde se han ido estos libros? Bueno, la colección de pensamiento político ecuatoriano tiene un público claro, ¿no? Que es el público estudioso, el público académico. Directamente. Exactamente, los investigadores, porque, claro, son libros propuestos, digamos, para los estudiosos, ¿no? Hace falta cierta formación para entender ciertas categorías. En fin, ¿no? Entonces ha ido destinado a las universidades, centros culturales, sí, academia, en fin, ¿no? Sí, ese más o menos ha sido. Ajá. Y no sé si tal vez conozcas, ya retomando un poquito con las cartas que tenía Simón Bolívar y también Eloy Alfaro, esa visión internacionalista, ¿algún proyecto que se quiera ya internacionalizar sobre la política de Latinoamérica con relación a nuestro país? ¿Nuevas series, nuevos libros con esa visión internacionalista? Lo interesante y lo que me parece súper necesario en el ahora es, por ejemplo, que en el mundo entero las universidades, por lo menos una en cada país, tiene una especialización en estudios latinoamericanos. Por ejemplo, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, sin duda alguna, en Inglaterra, hay un departamento de estudios latinoamericanos. Y uno va, por ejemplo, y encuentra literatura de México, literatura de Perú, literatura de Argentina, literatura de Colombia y literatura de Ecuador, uno o casi nadie. Uno encuentra en esos departamentos de estudios latinoamericanos ensayos políticos de Argentina, de México, no sé qué, pero de Ecuador no encuentra casi nada o nada. En ese sentido, pues, el proyecto vital de este momento es dar a conocer el pensamiento que se produce en el Ecuador, que es riquísimo en realidad. Nosotros en el ahora vivimos un momento importantísimo. O sea, yo creo que las personas que estamos en el 2014 debemos sentirnos regocijadas que estamos viviendo todo un proceso de cambio en cuanto a conceptos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la Constitución estamos llamados a formar una nación plurinacional, ¿no? Ese es el, digamos, el planteamiento político a nivel teórico. Entonces, en el ahora estamos llamados a construirlo. Entonces, ¿cómo ese pensamiento va a ser construido? Es la pregunta. Desde las artes, desde los museos, desde las producciones culturales, desde las producciones ensayísticas, desde la literatura, en fin, o sea, la escuela mismo, la universidad, ¿cómo vamos a responder a este llamado de la multiculturalidad, de lo plurinacional, en fin? Entonces, es un momento muy, muy oportuno para decir que el Ecuador está presente y es un país que está innovando en cosas, ¿no? Entonces la idea sería consolidarnos internamente y luego posteriormente ver si vamos ya pensando Latinoamérica desde nuestro país, ¿verdad? Exacto, pensar como un nosotros, o sea, nosotros debemos fortalecernos, recoger nuestro pasado, o sea, ser conscientes de nuestro pasado, valorar nuestro presente y proyectarnos al futuro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper importante dar a conocer todo lo que se produce acá en materia de cultura al exterior, al mundo, ¿no? Que el mundo conozca al Ecuador en arte, lo que digo en arte, en todos los planteamientos culturales, literatura, los mismos ensayos filosóficos, política. Con estas palabras, con esta invitación y esta pequeña reflexión en torno a nuestra historia política, está hecha la invitación para que el público asista acá a la Aula Benjamín Carrión, donde se va a realizar la primera jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. Hemos estado compartiendo los micrófonos junto a Guillermo Maldonado. Él es parte de quienes editaron esta serie de libros que convoca a reflexionar sobre la historia política de nuestro Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y les esperamos aquel día en la jornada. Enseguida compartimos con nuestros oyentes nuestro segmento de episodios. Conozca más sobre los personajes y sucesos de un día como hoy, 31 de julio. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de julio. El